Escucha Radical Sonoro. Escucha Radical Sonoro. Buenas tardes, buenos días, bienvenidos al episodio 70. Estamos en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, entre las 8 y 10 y media de la noche, en la 3w.agorasolradio.org y a través de 7roradio.com. El sumario de esta noche: tendremos Noti Radical, noticias, lanzamientos y agenda de conciertos. Y los platos fuertes de esta noche son la entrevista con un grande del hardcore punk de Madrid, de la escena madrileña, como es el señor Trapa, que nos estará hablando de sus dos proyectos en activo, como son Florescence Schools y los Trapa and the Turbo Exits. Hemos iniciado el programa de hoy con una banda de metal alternativo llegados de Ponferrada, desde El Bierzo, de la tierra de mis padres, del Bierzo, de Ponferrada. Y la banda se llamaba Dread. Se juntaron en el 2006 y se separaron en el 2016 y nos dejaron cuatro placas. El primer trabajo se llamó Archivo del Crimen en el 2007, La Cripta del Horror en el 2009, Viceréis en el 2012 y Undercover en el 2019. El tema era Envuelto en Llamas, extraído del Viceréis del año 2012, de los Dread, de Ponferrada, El Bierzo, en la provincia de León, esta banda ya desaparecida dentro del metal alternativo. Bueno, vamos a escuchar una banda para allá. Bueno, vamos a escuchar esta banda que nos llega desde Katmandú, Nepal, y seguidamente vamos a empezar ya con la entrevista con nuestro viejo conocido Trapa, que ya está por aquí por los estudios. Esta banda es una banda de punk anarquista que se fundó en el año 2001 en Katmandú, Nepal. Se llama Rai Curris y, bueno, tienen varios trabajos. De hecho, también han estado girando por Europa. Dentro de sus integrantes está el baterista, que es de origen holandés, y la guitarra y voz, que es de origen nepalí y están residenciados en Katmandú, Nepal. Su primer demo lo sacaron en el año 2000. Su segundo trabajo lo sacaron en el 2006, llamado New Anti-National Anthem. En el 2007 sacaron Nepal Ko Kataharu, Historias del Nepal, en la traducción del nepalí. Después sacaron un EP en el año 2003 llamado Himalaya Frostbite Guerrilla en el 2003 y Ongovernable Mountains en el 2012. O sea, cinco trabajos que ha sacado esta banda, y vamos a escuchar este tema que se llama Poti Basieiko Suba Aundeina. ¿Qué significará esto? No sabemos, no hablamos nepalí. Pero bueno, lo cierto es que vienen de Nepal, se llaman Rai Curis y suenan aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y a través de 7roradio.com. Thank you. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. ¿Qué pasa? Somos los putos Sus y os mandamos un saludo muy grande a todos los oyentes de Radical Sonoro. ¡Tolai! Bueno, seguimos en directo por Agorasol Radio, la 3W.agorasolradio.org. Y bueno, escuchábamos hace un momento desde Nepal, desde Kathmandú, la banda Ray Kuris, con un tema llamado Poti Basieko Subaundiena. Bueno, lo he dicho como, no sé cómo lo he dicho. Y esta banda puro anarquista que nos llegaba desde el Himalaya y nos dejaba ese temazo extraído de un trabajo llamado Ungovernable Mountains del año 2012. Pero seguidamente estuvimos escuchando un temazo de Trapa y los Turbo Exits, liderada por el señor Trapa, que lo tenemos aquí en los estudios. Señor Trapa. Buenas. Después de los años, ¿eh? Buenas tardes, noches, después de tantos años, joder, volveros a encontrar. Es un placer, de verdad. Bueno, o sea, aquí vamos a jugar a dos bandas. O sea, vamos a jugar por la banda derecha. Me vas a atacar por todos lados. Sí. Vamos a jugar por la banda derecha con los Trapo y Turbo Exits. Y por la banda izquierda, los Fluorescent Skulls. Sí. Pero como hemos empezado con un temazo llamado El Vividor. Sí. Que de hecho hay bastantes aquí. Sí, joder. Vividores somos todos, un poco. Cuéntanos un poco de Trapa y And the Turbo Exits. Pues bueno, Trapa and the Turbo Exits fue un grupo que monté estando en mi antigua banda, para dar salida un poco a mi rienda más rock and rollera, ¿no? Había letras que no me cuadraban para el estilo punk rock o para el estilo hardcore. Entonces, bueno, pues he mamado mucho rock and roll, ¿no? En el rock and roll de Madrid, de Ramoncín, de Leño, de Burning, pues ese estilo, ¿no? Los Tequila, incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre me había picado, ¿no?, montar una banda de rock and roll puro y duro, ¿no? Y entonces, bueno, pues surgió otra vez Turbuesi. Grabamos el primer LP hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. Dimos unos cuantos conciertillos, pero bueno, los cambios de formación y la falta de tiempo, pues paralizó un poco la banda. Y hace un año y pico, pues retomamos otra vez la banda. Y teníamos unas pelillas a guardar de unos bolos que dimos y dijimos, nos metemos a grabar lo que es el segundo trabajo. Y bueno, pues aquí está el segundo trabajo, que saldrá en breve. Ya hemos metido en plataformas el primer tema de adelanto, que ha sido Luces de Neón, en el que participa Johnny de Burning y Nico de Burning. O sea, te has traído gente interesante, sí, la verdad. Me he traído un buen elenco, estoy súper contento. Joder, porque aparte de ser grandes amigos, o sea, son gente que llevan el rock and roll en la sangre, y eso es inevitable. Además, ¿no?, es con lo que me he criado, ¿no? Para mí soy fan de ellos de toda la vida, ¿no? Entonces, eres fan de ellos y ahora ellos son fan tuyo. Exacto, lado, ¿no? Y he llegado a conseguir que fueran mis amigos y para mí es un lujazo, ¿no?, tener a esta gente aquí. Entonces, pues bueno, pues estamos muy contentos, estamos preparando la maquetación de portada, de hoja interior, de todo. Y bueno, pues el disco ya está grabado la nota, hay muchas sorpresas, hay muchos colaboradores y bueno, pues os voy contando según vayáis pidiendo. Bueno, el 8 de abril estarán presentando, bueno, estarán tocando en directo Trapa and the Turbo Exes, estarán tocando en la presentación de Chainsaw Records Entertainment, van a estar la gente de Mordaza también. Mm-hmm. Y LSM. Y Altercado. Esto va a ser el día 8 de abril a las 20 horas y el precio de entrada son 10 euros y será en el Centro Social de Entrevías, cerquita aquí de la radio. Y bueno, promete esto, ¿no? Sí, la verdad que bueno, que es la presentación, porque es que estoy metido... Es como el reencuentro de la presentación. Exacto, es que estoy metido en mil facetas ahora mismo. Chainsaw es un sello discográfico que hemos montado mi socio Alejandro y yo, que es el... Tío, no me dejes de sorprender, chaval. El guitarra Fluorescent School, sí. Y bueno, está la presentación oficial. Y bueno, pues tocan Mordaza, que es el primer grupo al que he producido. He tenido la suerte de producir el primer single de dos canciones. Luego entrarán a grabar el SM, que también se han venido con nosotros al sello, y después entrará Altercado. Y nosotros, bueno, pues hemos colgado también con Chainsaw Records el primer tema, como decíamos antes. Y bueno, vamos como un poco de artistas invitados del sello de momento. Y bueno, espero que vayáis y todos y todas, porque la verdad que va a ser una buena fiesta de rock y de punk. Y sí, bueno, aquí la cosa promete. La mezcla ahí importante. La cosa promete. Los Trapa y los Turbo Exes. Curioso nombre, ¿no? Sí. Te voy a explicar por qué. Te voy a decir más. Curioso nombre. Sí, en el momento de formar la banda estuvimos barajando nombres, ¿no? Y me acuerdo que era una anécdota muy curiosa, porque así en plan cachondeo parecían estos cabrones, Apachete, que era el batería entonces, en aquel momento, el batería de Sublevados de toda la vida, y Javi, el guitarra que sigue. Sublevados, esa banda se acabó, ¿verdad? También. No, Sublevados siguen tocando, sí. Lo que pasa es que están, pues separado, eso, como todos, o sea, tío. Es que... el tiempo, todo, al final agota a veces un poco la... Sí, cosa. Todo, aparte del COVID. Sí, todo. Es que bueno, entonces... Está paralizado todo. ¿Salió el nombre y cómo va a ver? ¿Cómo cuentan? Pues salió porque a Pachete y Javi, en plan de cachondeo siempre, cuando llegaban al local de ensayo, era como un intercambio de páginas porno, o siempre estaban hablando de rollo porno y tal y cual, pero era un poco en plan cachondeo, ¿no? Y nos partíamos, ¿no? Y al final llegamos y decimos... Tío, sois unos turbosalidos. Y llegamos y dijimos, hostia, tío. Turbosalidos. ¿Turbosalidos? No, pero es que queda como mucafre eso, ¿no? En inglés, Turboesit. Suena mejor. Y así se quedó, tío. Sí, pero suena bien. Trapas de Turboesit. Los Trapas de Turboesit. Sí. Bueno, Trapa and the Turbo Exits. Sí, sí. Fucking rock and roll band. Una jodida banda de rock and roll somos. Pues sí, vamos a escuchar otro tema de jodido rock and roll. Sí. Vamos a escuchar De Barrio. Estupendo. Que estamos en un barrio llamado Vallecas, sí, señor. Que tú dejes por aquí yo también, señor Trapa. De cepa, además. Y que mejor, qué mejor que dar un hombre pues sí, porque además, a la canción. Además, ¿no?, esta canción cuenta, es una vivencia un poco personal, ¿no? De la vida en el barrio desde chaval hasta ahora, un poco. Bueno, vamos a escuchar los Trapa and the Turbo Exes con su tema De Barrio. We'll be right back. vueltas que me daban los demás. En un billar aprendí cuál era la mejor manera de beber. Encesté sin rebuscar, que al final todo me daba igual. Y crecí y peleé en este barrio que me ha visto nacer. El barrio me enseñó cómo debía de ser. Y la calle me ofreció lo que tenía que aprender. Alguna chica enamoré, más de una se lo hice pasar bien. También sudé y alto grité, quiero ser libre sin mirar a quién. Estoy aquí, sigo de pie. Muchos se fueron pero yo gané. Resistiré, no caeré. Los agujeros negros saltaré. Hola, soy Marquitos, batería de efectos secundarios. Quería mandar un saludo al programa Radical Sonoro, que no lo perdáis. Venga, un abrazo para todos, ¡cabrones! Bueno, seguimos en directo por Acola Sol Radio y a través de Seven Rock Radio estamos entrevistando al gran señor Trapa, un viejo amigo de estos micrófonos y de la... Y más amigo de la escena. Y escuchábamos el tema El Barrio. No, de Barrio. De Barrio. De los Trapa and the Turbo Exits. Oye, tenéis dos trabajos, ¿no? Editados. Con Trapa tenemos un trabajo y ahora va a salir el segundo. Va a salir el segundo. Va a salir el segundo, que es el que hemos grabado ahora. Muy bien. Que ya tenéis sello, ¿no? Bueno, con ellos. Estamos con ellos. A ver si lo sacamos con Chain Shane. Y vamos a ver. Y del disco, el primer disco, ¿Todavía hay copias que se puedan encontrar? Hay pocas copias. Hemos encontrado alguna cajita porque fue una tirada. Vamos, hicimos una tirada grande, hicimos una tirada de 500. De 500 CDs. Lo que pasa es que volaron muy rápido porque además los vendíamos súper baratitos, los vendíamos a 5 pavos. Ah, mira, o sea, porque fue eso para sí, para moverla, para moverla. Y apareció hace poco una caja con 25 CDs y me parece que hay 25 CDs por ahí, pero eso es lo que queda. O sea, el que lo tenga lo tiene y el que no, pues ya. A llorar. A YouTube o tal, porque no, reeditarse no se va a reeditar. Ah, no lo vais a reeditar. Y si se reeditará a largo plazo. ¿Y ese primer trabajo también salió en vinilo? No, en formato, no, solamente CD, solo en formato CD. ¿Y este nuevo trabajo que estás trabajando va a salir en formato vinilo? Este lo queremos sacar en vinilo porque es que nos hemos dado cuenta que el CD está muerto. Sí, sí. El CD está muerto, o sea, CD. El vinilo ha vuelto como que a resurgir, sí. ¿No? Ha vuelto a respirar. El vinilo nunca ha muerto. No, bueno, sí, muerto, pero ahora ha dado otro boom. Al final se ha quedado como el formato fuerte realmente de plataforma musical, o sea, de. Ese trabajo del 2013 llamado Historias de Barrio, ¿no? Se llamaba así. Bueno, fue destruido por Gasser Digital, sí, de tal. Sí, nos echaron una mano la gente de Gasser. Pero al final el disco lo editamos nosotros, ¿eh? Lo grabamos. Solo autoeditado. Fue autoproducido y todo. ¿Y este nuevo trabajo cómo va? ¿Ya tiene nombre? ¿Ya le habéis puesto nombre? ¿O todavía ahí está en estamos eso? Estamos barajando, es que tenemos mucho. Esto de la banda, todavía. Tío. Claro, como estamos todavía con el rollo de portada, de la hoja interior, de cómo van a ir las galletas, cómo van a ir los temas. Estamos barajando entre dos o tres nombres, pero también no lo tenemos muy claro. Y la portada igual, estamos ahí. Tenemos dos que estamos entre dudas. O sea, va a ser al final una sorpresa para todos, hasta para nosotros mismos. Bueno, eso es más bonito, ¿eh? Sí. Mira, vamos a cambiarnos de banda. Vamos por la banda izquierda. Vamos para la banda izquierda. La banda. Vamos para la banda radical. Sí, sí, que. Eso es lo que tiene de ser versátil. A ver, sí. Lo que hay. Vamos para la banda izquierda. ¿Qué vamos a jugar para la banda izquierda? Y por la banda izquierda está el Fluorescent Schools. Fluorescent Schools, sí. Nombre curioso también. Sí, la verdad que sí. A ver, la verdad que el nombre Fluorescent School surgió de un tema de José Chovicho. Yo pensé que era de otro lado, no. Porque hay un tema que de otra pues, banda ya conocida que pues también era un tema. Era un tema de José Chubicho que se llama Verano Muerto. ¿What? Sí, que hay en una parte de la canción dice un millón de esqueletos maquillados como putas en el verano muerto. Sí, decía algo así la canción. Y solo soy un esqueleto fosforescente y torpe, dice la canción. Y entonces pues nos pasó lo mismo, que estábamos hartos también de Calimocho para tu prima, Te quiero matar, sí, el nombre es así, ¿no? Quisiste cambiar. Y llegamos y dijimos, bueno, vamos a darle un poco un enfoque un poco más internacional. Y bueno, pues nos gustó el rollo de Fluorescent School y nos gustó el rollo de esqueletos fluorescentes, ¿no? Y al final pues nos quedamos con eso. Bueno, Fluorescent School, que es una banda también del señor Trapa, que está. También en Vallecas, sí. Prácticamente, que nacen en el 2015, ¿no? Ustedes sí, se juntan en el 2015. Sí, nacen en el 2015. Y la verdad que bueno, la banda nació porque después de tanto tiempo yo ya me había ido de la otra banda, Turbosis estaba parado y bueno, me entró otra vez la vena de hacer ruido. Entonces, esta banda es más hardcore casi. No está, a ver, es más hardcore punk que la antigua banda donde yo militaba, ¿no? Entonces, bueno, también el nombre también por eso. Pegaba más así en este rollo, ¿no? Y sí, la verdad que fue. Empecé a juntar amigos y me vino la vena otra vez cañera y tenía ganas de expresar otra vez cosas y de dar guerra en la calle y de soltar toda la rabia que tenía dentro. Entonces me pasaba al contrario que con Turbosis. Con Turbosis no podía soltar toda la rabia porque es otro estilo. Sí, era otro estilo, es otro rollo, claro. Es otra cosa, y aquí, ¿no? Aquí, este, aquí el Turbosis es como puede decir. La parte romántica. Y la bien dicha. Es la parte romántica y la bien dicha. Está la parte directa y macarra. Y macarra. Pues los Fluorescent Schools, que habéis sacado, bueno, se sacaron un trabajo que lo sacaron en el año 2021. Sí, el llamado Protocolo de Ejecución. O sea, de 2015 hasta 2021 no habéis sacado nada, ni no, demo, no, no ni nada. La verdad es que Flores en Escuela ha tenido un problema muy grande también con los cambios de formación. Y aparte, bueno, aparte que hemos tenido muchas trabas a la hora de poder sacar el disco, porque también no lo hemos autoproducido nosotros. Luego al final sí que nos han ayudado algunos sellos amigos, pero a los primeros sellos que les tendimos que les pedimos ayuda, la verdad que no sí, nos no. han hecho mucho caso. O sea, un sí y un no. No lo han puesto fácil. O sea, la gente se cree que porque yo haber pertenecido a la banda que he pertenecido, me lo iban a poner todo muy fácil y que va al revés. Me han puesto más zancadillas que otra cosa. Pero bueno, que aquí estamos, a narices y a cabezonería no me ha ganado nadie y al final pues pudimos editar el trabajo que teníamos grabado. Pues vamos a escuchar un tema que se llama Ley de Vida. De verdad que es un temazo y es un temazo que ahí está. Ahí está. Vamos por la banda izquierda otra vez. Vamos, por ella. Sí, vamos a jugar para que la gente que nos está escuchando escuchen las dos facetas del señor Trapa, que está a los micrófonos. Por cierto, Trapa, saludos de Milton allá de Ecuador, que está conectado. Con aquí, en sintonía, escuchándoles, cabrones. Saludos al Trapa. Un saludo muy grande. Los quiero mucho. El gran Milton, qué bueno. Un saludo para todo Ecuador, Bueno, vamos a escuchar el temazo Ley de Vida de los Florence Schools, aquí en Radical Sonoro. Hola amigos y amigas, soy Pirri de Escuela de Odio. Quiero dar un saludo y daros un fuerte abrazo a todos y a todas, y a David y a toda la crew de Radical Sonoro. Muchísimas gracias por apoyar la música, por apoyar la lucha y por resistir en estos tiempos que estamos. Un fuerte abrazo. Thank you. Seguimos en directo por Acorazor Radio, la 3W.acorazorradio.org y a través de SBN Rock Radio, temazo, los Forest School. Al señor Trapa. Cuando estaba sonando te veía como que estabas como transportándote, tío. Sí, tío, la verdad es que estoy encantado con las dos bandas. Sí, se nota, eso es lo más importante. Sí, sí, sí, estoy encantado. O sea, además, mantener las dos en activo. Pues... Además, son dos cosas que. Que a ti te gusta, tío. Sí, o sea, una parte del punk rock, o el hardcore punk. Tal, me llena mucho el rock and roll. Y también, el rock and roll. Entonces es un complemento de mi vida, la verdad. O sea, yo sin música no podría vivir. Y tener dos bandas en activo es la puta hostia, además. Ahora con Trap Turbosis estamos un poco más tranqui porque vamos. Claro, es otro palo. Es otro palo y bueno, vamos más con pasitos de plomo, pero por ejemplo con Flores en School sí que tenemos ya mogollón de cosas cerradas porque nos traemos en junio al grupo francés de punk hardcore Rat Donsin. Eso no lo conozco. ¿Rat? Pues, ¿cómo se llama? Rats Donsin. Ah, Rats Donsin. Lo voy a buscar. Sí, son muy grandes, tienen cuatro trabajos. Y hacemos el día 2 con ellos Madrid, el día 3 hacemos Zaragoza y el día 4 hacemos Lleida. Y luego subimos con ellos en septiembre a hacer Marsella, Toulouse y Montpellier. O sea, es como un intercambio. Sí, y luego en octubre nos vamos a Buenos Aires, Argentina, a hacer 6 bolos. ¡Hostia! Nos vamos a tocar con 2 minutos, con Ataque 77, con Jauría. Tres grandes del punk rock sí. Latinoamericano. Oye, pues... me dice, ya que está por ahí, Milton dice que lo jales. Gilo, Milton, jálalo para Ecuador, hombre, a... Ya se lo he dicho. A los Flores. Jálalo. Jálalo para Ecuador. Oye, por cierto, saludos a la gente de Radio La Calle, allá de Quito, Ecuador, y al programa Bike and Roll del señor Milton, que está. Milton Anciano. Milton el Anciano. Oye, no está tan anciano porque ahora está con la bicicleta sí, dándole fuerte, el bike. Está a tope. Y eso, ¿qué es eso con Flores? Oye, qué bien, tío. Bastante. Ahora también tenemos el día 28 de mayo en Ávila, en ¿cómo se llama, jolín? Ay, la asociación. Bueno, la asociación de Ávila. ¿Y por qué ese cambio? O sea, ¿por qué más actividad con una banda que con la otra? Bueno, a ver, la banda de rock and roll es más para venderla en otro sí, es otro palo. Claro, las bandas de punk rock hay como más circuito ahora mismo abierto. ¿Sabes? En plan de festivales y en plan de intercambio y eso es mucho más fácil. ¿Es más fácil salir con una banda de rock and roll? Es más fácil salir con una banda de punk rock. De punk rock, vale. O sea, con una banda de rock and roll es más exclusivo, no sé, es como sí, más, vale. Es más exquisito, ¿no? El estilo, tal. Entonces, es como muy cuidado los sitios, muy tal, muy elegidos, ¿sabes? Que no quiere decir que no elijan lo otro, ¿no? Pero lo que pasa sí, que es más difícil entrar, a lo mejor en ese... Tienes como más opciones y más... Pues bueno, pues con la carrera que yo llevo tengo más renombre incluso no dentro de la escena punk rock y hardcore. Entonces, ¿que el rock and roll? En el rock and roll, sí, la verdad que sí. Me he tirado 25 años con la antigua banda, entonces... Mira, dice Milton que vayan a Ecuador. Bueno, jálalo para Ecuador, Milton, jálalo. Nosotros encantados. Así que bueno, y nada, y ahora lo que te decía, el día 28 de mayo estamos en Ávila. Y en Madrid, cuando tocaste, bueno, tocaste la semana pasada, ¿no? La semana pasada estuvimos el sábado aquí en Entrevías, Flores en School. Y en el CCE, ¿no? En el CCE. Por eso tocamos el día 8 Trap Turbosis, porque no podíamos repetir. Y el viernes estuvimos en Mérida Trap Turbosis, que fue un llenazo absoluto, además. ¿Ah, sí? En el Maruja Limón, sí, o sea, encantados. Un saludo a la gente de Mérida y del Maruja Limón, Mau, que se portaron encantados. Y ya que hablamos así de dos tipos de escena, como es la rock and rollera y la escena punk rock, tú que has rodado, ¿dónde te atreverías a decir que hay más escena punk rock o más escena rock and roll dentro de la península? A ver, hay escenas de los dos palos. La rockera lo que pasa es más limitada, ¿no? Dentro del punk rock, si te das cuenta, hay mucho más bandas. Sí. Dentro de bandas de rock and roll hay menos bandas. Sí, igual que pasó con el heavy metal, que el heavy metal está como un poco perdido. Realmente en los 80 tuvo un bombazo muy grande, pero ahora mismo aquí hay mogollón de bandas underground, funcionando dentro del heavy metal. O sea, además bandas muy buenas. Bandas muy buenas. Pero de cara al público no están tan a la vista como estaban en los 80, ¿no? Y y las bandas de rock and roll pues les pasa igual. Bueno, pues están Los Cigarros, está Ramoncín, está Burning, Buzos. Están Buzos, por ejemplo. Sí. Está ahora Aurora and the Betrayer, están M-Clan, pero bueno, ya son como bandas como más consagradas, pero dentro de la escena más underground, pues hay banditas todavía que hay un círculo que no es tan amplio como el del punk rock, ¿no? Ya entiendo, el entiendo. Punk rock hay mucho. Bueno, sí, hay mucho punk rock y hay mucho círculo. Y hay mucho círculo, círculo para tocar, la verdad. Muy bien. Pues estamos hablando con el señor Trapa, de dos bandazas. Dos bandazas, Trapa and the Turbo Exis y los Fluorescence School. Tú búscalos en internet, ambas bandas, y tú decidirás cuál escuchar. Me van a gustar las dos. Oye, ¿el disco de Fluorescence lo sacaron en vinilo o no? Sí, en vinilo. Lo hemos sacado solo en vinilo. Por cierto, Milton está muy contento con el disco allí en Ecuador, ¿verdad, sí, Milton? Sí. Le está dando cera. Dale, muévelo, Milton, muévelo, que yo quería tocar allí. Pues ahora nos teníamos que haber metido este fin de semana a grabar el segundo disco de Fluorescence School. Con el vinilo también, ¿no? Sí. Lo que pasa que, bueno, que nos han pillado tres de los chicos COVID a estas alturas. Además, y son los jovencillos. Los jovencitos. Ahí la dejo. Un saludo para ellos, un saludo para Carlitos, para Luis y para Kilian, que bueno, que están ahí encerradillos los muchachos. Y bueno, pues nos va a retrasar un poco la grabación. Va a haber muchas sorpresas, porque va a haber muchas colaboraciones. Así como lo que has tenido en Trapa. Sí, bueno, en Trapa ha habido muchas colaboraciones. Eso podemos ya adelantarlo porque ya está, o sea. Ahí, bueno, pues con Trapa y Turbuesis hemos tenido la suerte de tener, como hemos dicho antes, a Johnny Cifuentes y Nico de Burning. Hemos tenido la suerte de tener a Ramoncín. Hemos tenido la suerte de tener a los teclados al gran Santi Comet, de la banda Leitmotiv, que estuvo con Loquillo, hasta con Amaral, hasta con un mogollón de gente. Vaya, pura crema, como sí. Dicen, una innata del rock and roll. A los Sasos hemos tenido a Luis María Moreno, el Pirata, que ha estado en el directo acústico de Barricada, hasta con Cuchi Romero, la banda Leitmotiv, con los del Gas. O sea, ahora está haciéndose la gira con Z Tangana, el tío, ¿eh? La reclamó Z Tangana para hacerse la gira, o sea. Oye, Trapa, tío, una pregunta. De estas dos bandas, las dos te gustan, sí. Todo, pero ¿cuál es la que más te llena de las dos? Joder, es que me llenan mucho las dos, es que estoy... Tengo bueno, sí, por un lado, por la izquierda te llena, claro, una cosa, y por la derecha te la lleva otra. Es que la verdad, me pregunta mucho, es difícil la gente, eso es muy, ¿eh? Difícil. Pero es que me llenan mucho las dos, o sea, compongo con las mismas ganas para las dos... disfruto con las mismas ganas las dos en los directos, disfruto las mismas en los ensayos con las dos, o sea, es que es eso, como son mis dos vertientes. Sí, además son un rollo diferente. Y es eso, que tengo mucha facilidad para separar la parte del cerebro de una y la parte del cerebro de otra. Joder, eso tiene un mérito. Estoy encantado con las dos, o sea, es eso, o sea, no puedo. Es difícil. Es como, ¿qué hijo quieres más? No puedo. No, eso no se puede. Es imposible. Eso no se puede. Es imposible. Y bueno, y lo que te decía, ¿no?, antes, de que con Trapa y Turbuesis hemos tenido también la suerte de tener al gran José de Castro, Hopi, a las guitarras. Y bueno, y a los coros pues hemos tenido a Arián Vegas y a Martita 37 Hostias, ahí han estado. 37 Hostias. Sí. Así que bueno, la verdad que esperamos editarlo pronto, contar que tengamos todo maquetado y os vais a llevar una sorpresa muy grande, porque es un discazo muy variadito y muy completo, la verdad. Pues vamos a poner... Voy a seguir por la parte izquierda, que es el Fluorescence School, y después seguidamente vamos a escuchar por la parte derecha otro tema de los Trapa, ahí en ese duelo de bandas, sí. De la misma gente, pero de bandas. Sí. Vamos a escuchar Holocausto de Fluorescence School. Sí. Y después vamos a escuchar La Reina del Salón de Trapa y And the Turbo Exits. Esta es el Radical Sonoro, todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche. Con buena música y buena compañía, como en la noche. Muchas gracias. Como esta noche. Bueno, vamos a escuchar. Escuchamos. No hizo que quedó loco, torpuerse una. Adine mi balsomade. Hermi sarapi. Aroa. Osero. Soak lezet mejidin. Samlaet zero darmo. Soinio setzoni sesa. Satnarep sesas la fezero dende. Adi valet zoi no met zol zomos. Ezen et repson adi but, se zanek et zed. Ha vuelto a dejar abiertas las dos rejas del...

Soy Chino. Hola, yo soy Alberto y nada, que un saludo muy grande. Y lo dicho, a ver si nos vemos pronto y sonamos por ahí por Radical Sonoro Radio. ¡Un abrazo! Hola, Nécoras. Soy el Pollo, de otro guitarra. Radical Sonoro Forever. Un abrazo. Gracias, hasta ahora. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org y a través de sevenroadradio.com, dos temazos y uno por la banda derecha, teníamos a Trapa y Ande Turbo Exis con un tema llamado La Reina del Salón y por el lado izquierdo estuvimos escuchando los Fourth School con el tema Holocausto. Ustedes pueden decidir por cuál de esos lados se pueden ir. Yo voy a decidir que me voy a ir por los dos lados, por la derecha y por la izquierda, porque me gustan los dos lados, inevitable. Hay que compensar. Trapa, yo también tengo mi lado punketo, rojarcoreta, y por el otro lado tengo mi vena rockera melancólica. Así que... Yo es que siempre estoy vivido. Siempre he dicho que la música está ahí para todos los momentos, ¿no? Entonces hay ciertos momentos que te apetece escuchar una cosa, ciertos momentos que te apetece escuchar otra, hay ciertos momentos que te apetece expresarte de una manera, ciertos momentos que te apetece expresarte de otra. Tengo la suerte que he podido montar dos bandas y poder expresarme de dos maneras. Entonces, poca gente puede hacer esto. La verdad, estoy encantado. Poca gente o poca banda o poco músico pueden decir esto, ¿no? Sí, bueno. Yo la verdad que bueno, que he tenido la suerte, me he tirado al barro y lo he conseguido. Oye, y actualmente, por ejemplo, en Trapa, Ande Turbo Exis, ¿quiénes son los que integran esta banda? Pues ahora mismo en Trapa Ande Turbo Exis estamos desde el principio yo y Javi, guitarra, Andrés, batería, que entró sustituyendo a Pachete, ya lleva con nosotros, es como si fuera miembro original realmente. Y ahora, bueno, ahora hemos cambiado al bajista porque se ha ido Morris, porque tenía mucho curro con sus otras bandas, y ha entrado Rafael Zurdo, que debutó además el viernes pasado y la verdad que muy bien, muy, muy contentos. Estos son los Trapa en The True Exis. Sí. Y por el otro lado, por la izquierda, los Four Things Schools. Pues por el lado izquierdo. La alineación, a ver. Por el lado izquierdo, la alineación oficial ahora mismo es Kilian a la guitarra solista, Carlitos a la batería, Luis, que está conmigo desde el principio también al bajo, yo a la voz y Alejandro a la guitarra rítmica. Pues Luis no tocaba en Antidote. Justo. ¿Sí? ¿Ah, sí? Es de Anti-Idol y sí, los sí. Macarrones, ese no era sí, el mismo, ¿no? En Anti-Idol tocaba, sí. En Anti-Idol y en Sid Boys, que eran antes de... Ah, lo de Sid Boys, sí, sí. Vaya, que te has juntado con gente que no sabe tocar. Sí, la verdad, joder, pero joder, que es que ha sido difícil, tío, porque también hemos estado una temporada que nos estuvo echando una mano a las guitarras Bacali, de Tres Pollos. Ah, de Tres Pollos, sí, sí. Muy amigo, es nuestro hermano, vamos. Hombre, yo de Tres Pollos conozco también al baterista. A Dani. A Dani, sí. Claro, pues Bacali nos estuvo seis conciertos, dimos, o cinco o seis conciertos, pues no teníamos guitarra y se metió con nosotros. Lo que pasa es que estaba jodido con lo de la espalda, eso, que le tenían que operar al muchacho. Y bueno, y al final, pues bueno, ya entró Kilian y él sigue con Tres Pollos, además hacemos gira juntos. Y, sí, esto es la banda hermana, ¿no? Sí, bueno, somos bandas hermanas, o sea, estamos encantados. Y bueno, y pues al final se ha consolidado la banda. Pues mira, Fourth School y Trapa and the True Exis. Dos bandas y una persona. Sí. Bueno, una persona por decir algo, o sea, porque sí, hablamos bueno, sí, con alguien que está en dos bandas. Y sí. Es, una cabeza pensante. Y muchos ejecutantes. Que es lo mejor. Sí. Lo que ejecutan. Bueno, ya están ambas bandas trabajando para un próximo LP. Sí. ¿Va a ser LP o...? Sí. Trapa y Turbo Exis, ya como te decía antes, ya hemos grabado el LP. Estamos maquetando lo que es portada y contraportada, sí, para poder editarlo. Para poder editarlo. Y Flores en School nos teníamos que haber metido este fin de sí, semana. Sí, bueno, pero lo vamos a aplazar lo por del el COVID. Por los chicos que han pillado COVID. Y hablando del COVID, ¿cómo has llevado estos dos años de COVID? Pues yo de pandemia. Lo llevé al principio bastante bien, luego empecé a decaer un poco. Pero bueno, me enrollé, empecé a dar cursos de cocina casera por internet. Sí, me dio por ahí, era la única manera de entretenerme. Pero realmente durante estos dos años las bandas estuvieron paradas, ¿no? Sí, o sea, no, no hubo ensayos, no, no hubo nada, no hubo ideas, no, no hubo. No podíamos hacer nada, no. Además, ¿qué es eso? Como había cambios de formación, Turbosis estaba parado ya de por sí. Entonces fue retomarlo y saltar lo del COVID, entonces lo dejamos ahí en stand-by. Y Florecen School, como estábamos con los cambios de formación y eso, pues dijimos, mira, ya cuando acabe todo esto, vemos a ver qué va a pasar. Y bueno, pues cuando ha acabado, ya hemos visto lo que ha pasado. Que se ha consolidado una banda. Bueno, se ha consolidado las dos. Sí. Y ahí estamos adelante las dos. Bueno, ahora el momento, ahora vamos a hacer al contrario, no vamos por la banda derecha, vamos a colocar un tema... Luces de Neón, de Trapa en The True Axis. Y por la izquierda vamos a colocar el tema Inseguridad Social de los Florence Schools. Y volvemos ya casi despidiéndonos la entrevista. Bueno, que el señor Trapa yo la verdad que ha venido gentilmente. La verdad que estoy muy a gusto y es un placer estar aquí. Y lo que sí me gustaría recordar, pues eso, el concierto del día 8 de por la supuesto. Presentación del sello de Chainsane. Que os esperamos a todos, va a ser ahí en el Centro Social en la Entrevía, en la tacita. Y bueno, pues nada, que estarán cuatro bandazas, como son Mordaza presentando su single, van a estar el SM, van a estar Altercado y bueno, pues estaremos Trapa y Turbuesi cerrando la velada. El concierto empieza a las 8 de la tarde en punto, porque tenemos muy poquito tiempo cada banda, 40 minutos, entonces si podéis ir puntuales para poder disfrutar de este evento sería la hostia. Ese es el día 8 de abril. O sea, ya vete preparando que viene dentro de nada. El 8 de abril, estamos ahí, ahí. Estamos ahí, ahí. Y nada, como dice Trapa, 4 bandas por 10 euros. Está tirado. 3 de punk rock y una de rock and roll. Está tirado. Además, hay botellines baratos. No, nunca he ido a ese sitio. ¿Qué tal el sitio ahí? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy a gusto. Y hablando del sitio, el señor Trapa, también vamos a hablar un poco del bar que está montando, pero bueno, eso será a la vuelta. Vamos a escuchar Luces de Neón de los Trapa and the Turbo Exis. Escapar. Las luces de neón Muy buenas, soy Luis Luna, cantante y guitarrista de No Conforme, y quiero mandar este mensaje para David de Radical Sonoro y para todos sus oyentes, y que viva la radio libre y siempre para adelante. ¡Salud! Queridos audio escuchas que van sintonizando la radio más pirata de todas, Radical Sonoro. Estamos completamente en vivo, mandando un saludo a todos ustedes que están escuchando esta porquería del programa Radical Sonoro. Un saludo de ataque, taque, taque, taque, CC0. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio a través de las www.agorasolradio.org y a través de sevenrorradio.com. Escuchábamos dos temazos por la parte izquierda de la banda izquierda. Sonaban los Fluorescence School con un tema bastante... bastante punkarra de odio, ¿no? Mentira. Sí, bastante hardcoretas. Hardcoretas. Sí, de los más hardcoretas. De lo más de ese disco, ¿no? Sí. Un temazo llamado Inseguridad Social. Y por el otro lado, un temazo más a la onda rock and rollera de los sí. Trapa and the True Exis, llamado el tema de las luces, luces de neón. De neón. Temazo, ¿eh? Sí, cuenta la historia de... de un atracador. Un atracador en la noche. Oye, hacer letras para una banda de punk rock, hardcore punk, y hacer letras para una banda de rock and roll, hay que tener el cerebro muy bien puesto, ¿eh? Bueno, era lo que te decía antes, ¿no? Que la verdad es que las letras me salen bastante bien solas, ¿no? Entonces era lo que te contaba, ¿no? Que llegó un punto que tenía letras que no me encajaban con una banda de punk rock. Entonces sí me encajaban en una banda de rock and roll, en otra forma de decir cosas, y me apetecía decir otras cosas, ¿no? Distintas, sí, sí, ¿no? Lo que hablábamos aparte. Antes. Y la verdad que no me ha sido difícil. Tengo esa suerte, que no me ha sido difícil. Eso sí, cuando me quiero poner a puesta a hacerlo, se me complica mucho. ¿Sabes? Cuando sale solo, la verdad. O sea. Pero bueno, que eso tiene un mérito, sí, eso, interesante. Eso también, a ver, yo siempre le digo que, bueno, que es también un poco la faceta de escritor, ¿no? La faceta de escritor que tengo, pues es eso, según el estado anímico que tienes, así te salen las cosas también, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes un estado anímico un poco más alto, un poco más enfado, un poco más tal, seguramente te salgan letras más pun y más sí, que quieras escupir, escupir, ¿no? Antisocial. Que estás un poco más tal, pues te salen un poco más románticas, más tal, ¿no? Más melancólicas, más... Sí. Oye, Trapa, y a la gente que nos está escuchando y que quieran saber un poco más de ambas bandas, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden contactar con Trapa and the Turbo X? ¿Y cómo pueden contactar con Florence Schools? Bueno, pues tenemos el Facebook, mi Facebook que es... Bueno, tenemos el Facebook de Florence School, el Facebook de Trapa and the Turbo X. En el Instagram, sinceramente, chicos, estoy muy mayor para el Instagram ya, ¿vale? O sea, entonces no le hacemos mucho caso. Y luego, pues por teléfono. A mí me gusta mucho hablar con la gente por teléfono. Yo creo que es la manera más directa, o por mail, ¿no? O lo más antigua. O por mail. Yo, si queréis, os doy mi mail. En el mail este podéis hablarme para Trapa Turbo Exit o para Florescent School. Es trapa@chainsound.es. O sea, chainsound. O sea, C-H-A-I-N. C-H-A-I-N. W. Chain Sound. Que es el sello. Que es el sello. Que es el sello nuestro. Punto es. O si no, en trapaturboexit@gmail.com. Hablamos un poco del sello. Vamos a ello. Vamos al sello. Ahora vamos por el medio, por el centro. Cuéntanos cómo ha salido esto de un sello que también. Viendo que pone entertainment, es que también queréis hacer conciertos. Sí, sí, a ver, la idea del sello surgió estando un día con mi socio, me dijo, joder, Trapa, tío, tú conoces a mogollón de gente, hay mogollón de bandas que no tienen opción a grabar. En los locales de ensayo empezábamos a ver a bandas, ¿no? Y yo también conocía a mogollón de bandas. Y bandas que tenían mucho potencial y que no tenían la oportunidad, ni se les daba la oportunidad de sacarlas, ¿no? Entonces llegamos y dijimos, bueno, pues mira, vamos a montar un sello para empezar a sacar esas bandas emergentes que hay. Vamos a empezar con un single y vamos a ver qué pasa. Y vamos a ofrecerles lo que no les ha ofrecido nadie. Sí, que es apoyo, la oportunidad. Es el apoyo y la oportunidad. O sea, y algo que tú has mamado, que exacto, sabes muy bien. Exacto. Entonces, el sello, sinceramente, no está hecho para ganar dinero. El sello, lo que estamos intentando conseguir es hacer una familia de grupos, que todos estemos a gusto y que todos podamos trabajar y poder organizar nuestros conciertos, poder organizar nuestras grabaciones de discos y poder editar nuestros discos. Entonces, con esa idea se ha montado Chain Sound Record, el primer grupo al que, como te decía antes, he tenido la oportunidad de producir en mi faceta nueva de productor. Son muchos años ya haciendo música, entonces hay mucha idea, hay muchas cosas. Ha sido Amordaza, que estoy encantado con ellos, con los chicos. Han puesto toda la carne en el asador, han puesto todas sus ganas, toda su confianza en nosotros y se han ido encantados. Y bueno, pues les hemos grabado un single de dos canciones, que es lo que estamos empezando a hacer con todas las bandas. Primero para probar a ver cómo están ellos, si se encuentran a gusto, si ven que nuestra política de trabajar va acorde como sí, a la banda, lo que ellos quieren, claro. Y con lo que les hemos explicado. Y bueno, hasta ahora todo el mundo está muy contento, porque la verdad es que no hay ni trampa ni cartón. No hay firmas con el diablo, no hay firmas de, que no hay trampa, de estilográficas, claro. O sea, todo esto es un rollo de palabra, de saber estar, de compromiso, tanto por el sello como por las bandas, y de poder trabajar a gusto juntos. La siguiente banda va a ser LSM, que es una banda con una trayectoria ya larga, pero les pusimos la propuesta, son amigos nuestros y les interesó bastante. Y bueno, como estaba yo sobre todo también en el sello, dije, no, si estás tú en medio, no tenemos ninguna duda. Entonces, bueno, pues el día 2 y 3 de abril nos metemos a grabar el single de lo que será el nuevo disco de la SM. Y luego el día 30 nos metemos con Altercado, otra de las bandas que han confiado también en nosotros. Todos son de Madrid. Todos son de Madrid, sí. LSM son de Pinto y Altercado son de Leganés. Y bueno, y nosotros como banda estandarte, que somos Fluorescent School, pues nos metemos a grabar el LP, como hemos dicho, en breve también. En breve también, Chinsane. Sí, sí. Y luego tenemos otra banda, que son Zombie Pujol. Zombie Pujol, sí. Que son de Tenerife, que se han venido también con nosotros, que tenemos que ir en abril a Tenerife a hablar con ellos, con Loren y sus chicos, porque han cambiado de formación y nos dijeron, danos hasta abril, por favor. Entonces nos vamos a desplazar a Tenerife y vamos a grabarlos allí, porque va a ser más fácil que ellos vengan para acá. Aquí, todo. Sí, sí, más caro también. Entonces va a ser todo mucho más caro. Trapa, ¿y el sello tiene ya una página web que pueden buscar, un Facebook? Estamos montándolo todo. Está ya montada la página, lo que pasa que, bueno, estamos empezando ya a colgar cositas poco a poco, pero sí, ya se puede meter en Chainsane Entertainment Record. Y ahí, bueno, pues ya se va dando información poquito a poco. Lo que pasa, como es eso, como de momento solo teníamos un grupito, pues queríamos esperar un poco a poder rellenar un poquito más, ¿no? Ahora ya con lo de la presentación también y tal, pues bueno, ya vamos a ir metiendo más información. Y sobre lo que decías de Entertainment, pues sí, es que la verdad es que vamos a montar. Somos también como promotora de conciertos, que es lo que te decía, intentar montar nuestros conciertos. Estamos intentando traernos a bandas de fuera, que ya lo hemos conseguido, que nos vamos a traer a los franceses, ¿no? A los franceses Rat Donsin, que son como hermanos nuestros. Ha sido un contacto, yo les hice una entrevista para un fanzine que escribo en Barcelona, que es Último Aviso Cine. Contactamos y encantados, y les hacemos tres fechas aquí. Ellos nos hacen tres fechas en Francia. Sí. Y luego, por contacto de Alejandro, que es el guitarra de Fluorescent School y mi socio, en el sello y en lo que es el negocio de la sala, pues vamos a ir a Argentina. Él es argentino y vamos a tener la suerte de poder hacer 6-7 shows en Buenos Aires junto a bandas como Dos Minutos, sí, como decíamos antes, como Ataque 77, como Jauría. Y luego, para diciembre, enero, vamos a intentar traernos a nosotros para acá para hacerles, sí, para el intercambio, ¿no? También 6 bolitos por aquí. Trapa, y hablamos del bar. De ese bar, bueno, bar, o, sí, sala de concierto, sí, no sé, como lo queráis poner. Sí, hemos revolucionado. Haber revolucionado las redes sociales, porque, sí, de hecho, yo que te sigo, sí, habéis ido colgando fotos de la evolución. Sí, de, ahora, está un poco parado. Sí, bueno, por lo que está pasando. Colgarlo porque, como se ha ralentizado un poco, no quiero poner a la gente tampoco muy en ascuas, ¿no? Lo puse al principio bien. Pero bueno, está ralentizado, pero no por culpa nuestra. O sea, se siguen haciendo cosas en el bar, sí, y se sigue para adelante. Lo que pasa que es eso, que con las nuevas normativas, de nuevas licencias, de querer dejarlo todo bien preparado para que no tengamos ningún problema, ni nadie tenga ningún problema cuando esté en la sala, pues se va ralentizando. Y bueno, pues ahora, pues con lo de la huelga de los transportistas, tal, faltan materiales, faltan cosas, pero bueno, vamos haciendo cositas. La sala es lo que era el antiguo Jimmy Jazz en Vallecas. Estamos muy contentos. Legendario sitio. Estamos muy contentos, para mí es un honor y un lujo. ¿Ya tiene nombre? Sí, The Godfather Rock Club se lo llama. Sí, bien. Porque, a ver, no le hemos puesto Jimmy Jazz por respeto. Sí, bueno, primero por respeto. Tuvo una etapa Jimmy Jazz y se acabó, se acabó. Está ahí, vamos a hacer un pequeño homenaje a Jimmy Jazz dentro de lo que es la sala. Ya lo veréis cuando entréis en la sala, veréis si se os quedará la lagrimita. Pero bueno, esto es otra etapa, es otro ciclo. Y bueno, pues estamos encantados de la oportunidad, yo sobre todo de la oportunidad que se me ha brindado y la oportunidad que se le ha brindado a mi socio de poder acceder a esto. Hemos puesto toda la carne en el asador. Sí, lo sé. Hay mucho en juego. Y mucho trabajo atrás. Mucho trabajo atrás, mucho trabajo que queda. Y es un trabajo que realmente nos queda a nosotros y os queda a todos. ¿No tenéis fecha de apertura para todo el mundo? No, no tenemos fecha de apertura. Teníamos una idea, pero es lo que te digo, se ha retrasado bastante. Pero bueno, que eso, que contamos y también con el apoyo de todos vosotros y vosotros. Ah, por supuesto. Y eso va a ser también un sitio de aparte de un bar para tomarte una copa, va a ser una sala de concierto. Justo, es que lo que por está tardando tanto por eso, porque estamos acondicionándolo para ser la sala de conciertos que había en Vallecas. O sea, que de nuevo haya en Vallecas una sala de conciertos. Que se perdieron. Se perdieron todas las cabezas. Hemos conseguido un aforo más grande, que es muy importante. Hemos, bueno, pues eso, equipo, todo. Y bueno, pues tengo a todos los grupos revolucionados, a toda la gente revolucionada. Preguntándose, ¿no? Perdonadme, esperar que de verdad que se va a abrir, que vais a tener fecha todos para tocar, pero no puedo ahora, no puedo pillarme los dedos de deciros una fecha, porque a lo mejor no se abre en la fecha indicada y os y dejo tú colgados. Me dijiste, coño, no sé qué. Claro, os dejo colgados. Entonces, bueno, que va para adelante todo, que estamos muy contentos, que os vamos a esperar a todos, que esto es un proyecto al fin y al cabo de todos y que, sí, un proyecto y que largo esto plazo, funcione, ¿no? Al final, lo primero somos nosotros, pero lo segundo y principal casi sois vosotros, ¿sabes? Bueno, vamos a colocar un tema de la vertiente izquierda. No hablamos de partidos políticos ni nada de esto, no vas a empezar otra cosa cuando digo izquierda y derecha, derecha e izquierda. La banda izquierda, para los que conocen el fútbol, pero la banda izquierda. De Fluorescence School vamos a escuchar el tema Frustración y te voy a hacer una pregunta cuando volvamos, que ya para la despedida, que vayas pensando en una anécdota. ¿Una anécdota? Sí, una, dos o tres. ¿De? De conciertos, de trapa haciendo una letra o bueno, vale, conciertos o gira o grabando, no sé, alguna anécdota. Te puedo contar una de este fin de semana, a lo mejor, bueno, de Rapa y Turbo, sí, que fue, bueno, estuvo pues, muy graciosa. Eso me lo vas a contar ahora. Vamos a escuchar Frustración, ellos son los Fluorescence School. Sales a la calle mosqueado un día más, rebotan en tu cabeza sentimientos y mal humor, en tus pensamientos solo existe una obsesión, acabar con todo esto, romper con ello de un tirón. Soy Boca, batería de Ratos de Porão, y les envío un saludo a Radical Sonoro desde Brasil. Buenas, somos los Benividiche de Madrid. Un abrazo muy fuerte a David de Radical Sonoro. Aquí Will a las voces. Hola, yo soy Robert al bajo. Jorge a la guitarra. Y yo soy el Pelan a la batera. Nos vemos en unas semanas. Venga, un abrazo. Arriba esos cuernos, tigres. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, en el programa Radical Sonoro, todos los jueves de entre las 8 y 10 y media de la noche. Y escuchábamos el tema Frustración de los Fluorescence School. Y bueno, dejé ahí antes de escuchar el tema una pregunta, anécdotas. Anécdotas del señor Trapa, que tiene más de 35 años haciendo música en diferentes bandas, en diferentes estilos, en diferentes compañeros, familias familias que entran, familias que van. Anécdotas es que ha habido muchas, es que ha habido sí. Muchísimas. Te puedo contar una de este fin de semana que... Bueno, venga. Era más fresquita, venga. Sí, es la más fresca. Era más fresca, pues nada, lánzala. A ver, es graciosa, ¿no? Porque estábamos tocando Trapa y Turbesis en Mérida y en la última canción nos hacemos una versión del Sábado en la Noche de Morix. Entonces, cuando presento a la banda, presento a toda la banda y cuando yo me presento como Rosario Flores. Entonces me levanto la camisa y me meto el dedo en el ombligo y empiezo a cantar flamenco. Y había un señor de unos 70 años con un tercio en la mano, se levanta la camisa, se pone enfrente de mí y no me dejó que me bajara la camisa. ¿Ah, no? En un momento y los dos con la barriga al aire, acabamos la canción. ¿Eso fue el fin de semana? Sí, sí. Y fue súper curioso. Y bueno, luego anécdotas mogollón, ¿no? Sobre todo la gente que he conocido, los sitios donde he estado, que a veces ha sido como una película. O sea, eso que dicen de la realidad supera la ficción es verdad. O sea, yo te puedo decir que he estado en un garito, sentado en una barra tomándome una cerveza y atrás dándose botellazos en la cabeza. O sea, ¿ah, sí? Sí, sí, y yo tan tranquilo y mirando y diciendo, bueno, a ver si paran. A ver si terminan para... O sea, cosas así increíbles. O que nos parara la Guardia Civil y nos hiciera firmarles un disco. Sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. Pero con... Sí. O sea, directamente, es que mi hija os sigue. O sea, no jodas. Cosas así. ¿Sí? Sí, te lo prometo. Eso no lo he escuchado en mi vida. Te lo prometo. Y bueno, y la anécdota más grande es que yo normalmente cuando volvía de los bolos y vuelvo de los bolos, vengo dormido encima del backline. Atrás del todo. ¿Lo sigues haciendo? Vengo como un Tetris, sí. Sí, porque acabo muerto. Descargo tanta adrenalina que acabo muerto. Entonces me quedo dormido en cualquier lado. Pues mira. Pues Trapa, tío, de verdad, muchas gracias por haber venido a pasar muchas un rato con nosotros. Vosotros. Ha sido un con placer, nosotros hablar un poco de música, ¿no? De, sí. De dos bandas que, como decías tú, son dos hijos tuyos. Lo que es un placer es seguir teniendo programas como el vuestro. Ah, gracias. Y que sigan apostando por esto y que sigan confiando. Hacía tiempo que estaba atrás ahí, Trapa, tengo que hablar con él, tengo que atrás. Sí, hombre, mira. Pero bueno, hemos dejado pasar un poco el tiempo porque, bueno, tú has estado enfermo y bueno. Pero bueno, ya lo importante es que estás aquí. Ya estamos aquí dando guerra. Y que la guerra continúa el día 8 de abril. Estoy metido en muchas batallas, ya las viste. Ya, sí, sí. Estoy metido en muchísimas. Sello, sala. Sello, sala. Productora, bandas, productora. Papá y esposo. Y esposo. Varios bueno, tiene muchos frentes abiertos, creo. Bueno, pero siempre nos ha gustado la lucha, ¿no? Ah, bueno, entonces, sí, la lucha tiene que estar ahí. Si nos quitan esto, estamos muertos. Exactamente. No valgo para estar sentado. Sí, totalmente. Oye, ¿sabes que me voy a despedir con un par de temas? No sé si voy al disco anterior de los Trapa y el tema Mentiras, ¿te gusta? Me encanta. Voy a despedirme con ese tema. Es con el tema que abrimos, además, los conciertos. Pues, yo me voy a despedir con ese y te propongo otro tema cuando de los Frozens, El Perdedor. Bien. Podría encajar uno con el otro. Estupendo. Una mentira con un perdedor. Podría encajar uno con el otro. Sí, además que me gusta mucho El Perdedor, porque El Perdedor es un tema que habla de un antiguo combatiente del ejército republicano. Entonces, mira, si me pones se me acaba de poner. Entonces me parece un temazo para acabar. Pues yo creo que vamos a acabar por la banda derecha primero, Trapa y de Turbo Exis con su tema Mentiras y Fluorescence School con su tema El Perdedor. Pues muy bien. Y por mi parte, Trapa, aquí está tu casa, hermano. Pues de verdad que hace 10 años que no te veía. Sí. Pero seguimos igual. Pero seguimos mejor, igual. Seguimos igual. O mayores, no sabemos. Pues bueno, pues yo sinceramente quiero dar un saludo muy grande a vuestro programa Radical Sonoro. Gracias, tío. Un saludo muy grande para ti, tío. Y que ha sido un placer de verdad compartir este ratazo hablando de música, de vivencias, de volvernos a ver sobre todo. Y que te debo un disco de cada. Ah, bueno, eso lo veo. Que lo sepas. Y eso está lo prometido, ¿eh? Eso lo veo. Está prometido en la antena, además, ¿vale? Eso lo veo. Un placer, de verdad. Y muchas gracias a todos. Los escucho. Y un placer aquí me bueno, seguir estas dos bandas. Y aparte de escuchar dos bandas, que podéis seguirlas, es la humildad del señor que está atrás de este micrófono, que se llama Soy Trapa así. Soy así, no sé, tengo doble cara, la humildad de este señor que hace música para el corazón y desde el corazón. Sí. Del corazón más libertario y más anarquista y más radical al corazón más melancólico y más rockero que hay en una persona. Pues señor Trapa, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. A los micrófonos. Nos despedimos con estos temazos. Trapa, el otro Exis, Mentiras y El Perdedor de los Fuerzas Schools. Ahí estamos. Vamos pues, soltamos. Un saludo de transmisiones desde aquí, desde Madrid, a la peña de Radical Sonoro. Y mucho punk rock, joder. Mucho punk rock. Que te hace recordar silencioso aún sigue escondiendo entre las flores del mar. Tu cara parece triste, mejor déjalo pasar. No sigas ahogándote en el fango, respira y ganarás. Buenas noches, eso es Radical Sonoro. Pues nada, aquí un saludaco desde Carabanchel, de los chulapos muertos. Un abrazote. Siempre los hombres se desgarrarán en luchas fratricidas. Y todo por esa maldición de lo tuyo y lo mío. ¿De qué hablas? De que el hombre mata por defender lo que cree suyo. No entiendo qué es lo tuyo, qué es lo mío. Mira, lo entenderás. Día vas disfrutando de tu comodidad, solo te sentir disfrutar de tu economía base. ¡Sobrete! Y en los tuyos, sin mirar a siempre es tuyo. Un niño está llorando, ansioso esperando el fin de mes de combate. ¡Sóbate! ¡Sóbate! No te dejes ver, no lo quieras, vas a criticar tus acciones. Que muestro cuando te aplastan, no dejes que se acerquen. ¡Hablamos así! ¡No promete! ¡No dejes! Acerquen a la vida que has ganado, a la vida que te has comprado. Con la sangre de tus hermanos educados para competir, no para convivir. Toda la vida ganando, gastando, disfrutando solo para ti. Muy lejos de compartir. No uses la razón, utiliza tu corazón. No uses tu razón, utiliza tu corazón. Radical Sonoro, Radical Sonoro. ¡Adre! Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Black, the old boss rule the rest. Soy Tito de Ala de Mosca. Un fuerte abrazo para el programa de Radical Sonoro Radio, que son brutales. Ahí a seguir dando caña en las ondas. Un abrazo, familia. Siempre los hombres se desgarrarán en luchas fratricidas. Y todo por esa maldición de lo tuyo y lo mío. ¿De qué hablas? De que el hombre mata por defender lo que cree suyo. No entiendo qué es lo tuyo, qué es lo mío. Mira, lo entenderás. Bueno, sigamos en directo. Empezamos la recta final de este episodio 70 de Radical Sonoro y hemos puesto cuatro temas. Primero, lo que nuestros invitados. Estuvimos escuchando el tema El Perdedor de los Florence School. Y antes escuchábamos de Turbo de Trapa and the Turbo Essex con el tema era, a ver si me acuerdo, espérate que me acuerde. Ah, tengo aquí el Trapa todavía, espérate que no me acuerdo cuál era el tema que pusimos. Mentira, eso, no es mentira. El tema. Siguiente estuvimos escuchando a una banda que se fundaron en Alicante en el año 97 llamado Pequeña Oruga Mecánica. Esta banda la escuché yo por primera vez en un disco compilado de varias bandas de España y de algunas de Sudamérica, llamado Hardcore Latino, editado por la gente de Fragment Records en el año 2000. Es una banda bastante vieja dentro del hardcore. Y esta banda, que también en ese mismo disco participaba bandas como Cementero Show, Colocao, Los Escuela de Odio, Milhouse y Think, y los argentinos Eterna Inocencia y Netweight, entre otras bandas. Bueno, esta banda, como dije, se fundó en el 97. En ese mismo año sacaron un demo. En el 99 sacaron Formas de Violencia y en el 2005 sacaron Ojos que no ven, Ojos que consienten. Y seguidamente estuvimos escuchando una banda que nos llegaba desde Polonia, fundada en el año 2017. Esta banda que entre sus sonidos estaba el thrash metal, new metal, groove metal e inclusive el metal alternativo. Su álbum debut se llama The Soul Destroyer. La banda se llama Defeated Dead. Y hemos extraído el tema The Edge del trabajo del año 2021 The Soul Destroyer. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido en los siguientes portales, en las siguientes radios hermanas, en las siguientes emisiones hermanas, como son jueves 18:30 de Perú, horas de Perú por busque13.com, viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com en Ponferrada, viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, Radio Libre de Sabadell, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solirrabia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. También puedes escuchar este programa en el podcast de agorazoradio.org y estamos disponibles en Spotify, en iVoox. Búscanos como Radical Sonoro Programa Radial. También estamos en las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro, y nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Y la semana que viene, el 31, para finalizar el mes de marzo, vamos a estar entrevistando a los madrileños Roll Out, una banda de punk hoy, aquí en los estudios de Radical Sonoro, por supuesto. Este será el día 31 de marzo, estaremos entrevistando a los madrileños Roll Out. Bueno, vamos hasta el Ferrol y vamos a escuchar una banda que hacen post hardcore instrumental, formados en el año 2015. Yo no conocía este power trio curuñés. Se llaman Turbo Cracks y vamos a escuchar el tema Discipulus, extraído de su trabajo De Ahora Bien, del año 2009. Antes sacaron un EP llamado Catorcorken en el 2017 y Ahora Bien en el año 2019. Turbo Cracks aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Soy Musa de los Agua Bendita. Un saludo para el programa Radical Sonoro. and she talks. $10 was. Very serious. Radical Sonoro todos los jueves desde 8 a 10 y media de la noche, hora de España, por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Bueno, seguimos en la recta final. Este episodio 70 hemos tenido al gran señor Fernando Trapa, un hombre dedicado al rock, al punk, aquí de Madrid, de la península. Y bueno, estuvimos hablando de sus bandas, Forensic Schools, y por supuesto de la banda Trapa and the Turbo Exis, una banda de rock and roll. Lo que sonaba al fondo se llama, es una banda que nos llegaba de Tailandia, se llama Mocha Garden. El tema se llama Cualquier País de Tailandia, traducido del tailandés. Banda fundada en Bangkok y en el año 2015 aproximadamente. Mezclan el ska, el reggae y canten en Thai, el idioma local. Sacaron un trabajo llamado Modern Reggae Ska in Thai Style el 2016 y hemos traído el tema, como dije, Cualquier País de Tailandia. Extraído del Modern Reggae Ska in Thai Style del 2016. Antes se llamaban el trío Power Trio del Ferrol de La Coruña, la banda Turbos Cracks con su tema Dipidocus. Bueno, llegaron noticias, Noti Radical. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Bueno, las noticias. Empezamos con los lanzamientos. El día 25 de marzo, o sea, mañana, viernes 25 de marzo, 037 Leo estará sacando un trabajo en directo que se grabó en Madrid. Esto será el 3 de marzo del 2012, se grabó ese trabajo en directo del 037 Leo, y que mañana saldrá al público, ¿no? Así que, pues si lo queréis ir buscando, de esta banda 037 Leo, pues estás buscando su nuevo trabajo. Leo Jiménez, pues es Saratoga y esta banda. También mañana 25 de marzo, viernes, otra banda también rollo rock and rollera, como Las Madres, esta banda de rock and roll. Sacan un nuevo trabajo también. Esta banda sacan su nuevo trabajo llamado Días en California, de esta banda también, Las Madres, una banda muy rock and rollera, muy rock and rock, que bueno, como dije, sacan su nuevo trabajo y que estará mañana también ya en la calle. Estaba el nuevo trabajo de Las Madres. ya el día 26 de marzo, o sea, el sábado, Pipi de Escape saca Escapando hacia la locura. Este es un libro autobiográfico del señor Showman, el que fuera Showman y segunda voz de Escape, así como fundador de otra banda de ska de locos, pues saca ese disco, ese libro llamado Escapando hacia la locura. Un disco lleno de anécdotas, recuerdos y revelaciones en su primer libro, publicado por la gente de Ala Ediciones, y que se presentará en distintas sedes de México a partir del sábado 26 de marzo por primera vez. Este músico compartirá este libro autobiográfico, Escapando hacia la locura. Entre las noticias, los catalanes Analhar acaban de lanzar un videoclip llamado Medios a 20, una protesta cachonda sobre el precio de las sustancias en las calles y perteneciente a su último álbum Influencias of the Underground. Recordamos que esta banda actuará el día 26 de marzo en Vitoria-Gasteiz junto a bandas como Sociedad Alcohólica, Ángelo Zapatrida, Anestesia y los madrileños Pro. El Azkena Festival anuncia ya su cartel completo, y después de 2 años sin festival por motivos obvios, el Azkena Rock celebrará su 20 años con un cartel de 3 días entre las bandas que ya están confirmadas. Está The Afghan Queens, Jerry Centre, Mitchell Murray, The Toy Dolls y Sociedad Alcohólica, entre otros. Red Hot Chili Peppers saca un nuevo single llamado Not the One, un nuevo single extraído de su próximo trabajo llamado Unlimited Love, que verá la luz el 1 de abril. Nuevo single y vídeo de los Kissmen llamado Trial by Fire, de esta banda estadounidense, que verá luz a través de Snarktown Records. Los Ministry estarán tocando en España en noviembre. La banda de metal industrial, capitaneada por Al Jorgensen, aterrizará en España en noviembre para presentar Mortal Engines en 4 salas españolas. La cita será en Bilbao, Madrid, Murcia y Barcelona, y los acompañarán de 69 Eyes y 3 Teeth. La venta general de entradas dará comienzo este viernes a las 11 de la mañana en la web de Man's Life. La banda californiana de Ignite sacan el 25 de marzo, mañana, el nuevo trabajo. Dicen que la parte positiva, pues la forma en que ha superado la adversidad tras la marcha de su vocalista Zoli, una primera mitad arrolladora. Y la parte negativa de ese disco, da por muertos a Ignite tras su salida de la salida de Zoli, una segunda cara algo más discreta. Este disco, que mezcla el hardcore y el punk rock, estará a partir de mañana bajo el sello Century Media, y bueno, para los melancólicos del hardcore metalcore, ya sabéis, Ignite, una buena banda, a mí me gustaba. Bueno, llegó el momento de los conciertos, así que vete preparando papel y lápiz, que viene agenda de conciertos. Agenda de conciertos. Bueno, la agenda de conciertos, viernes 25 de marzo, o sea, mañana, HCK, Hardcore Crash, Lethalicity y los Blinders en la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque 51, por 6 euros. Viernes 25 de marzo, los Canarios Tenso siguen de gira por España, por la península, y estarán junto a los CPU en la sala Starbeam. También es el 26 de marzo, la banda Rockabilly Sunglass Music, Bronze Sunglass, estarán tocando en la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque 51, 8 euros con consumición. Así que será la noche de los Rockabilly en la sala Let's Go, sábado 26 de marzo, con los Sunglass. Viene 25 de marzo, fiesta La Familia Revolución de Lengua Amada. Estarán los Lipstick, Kepler y Kiptico en la Gruta 77, que hay Cuclillo número 6 de Madrid, 21 horas 11, anticipada y 15 taquilla. También viene 25 de marzo, PVP, la UBI, Spamódico, la broma de Satán, delincuencia sonora, cadena perpetua, Panadería Bollería, Nuestra Señora del Carmen, la sala Story Life, calle Fundadores número 7, a partir de las 17 horas y por 18 euros. Sábado 26 de marzo, Ochi di Farfala en la Wildlife, calle 3, cruce número 12. Domingo 27 de marzo en la calle, en la sala Let's Go de Parla, en la calle, como dije, San Roque número 51, estarán los Complot Soviet, Street Punk, Aquelarre Punk y el Tenso. Otra vez los trinifereños de Tenso ya despidiéndose. Esto será el día 27 de marzo en la sala Let's Go de Parla a partir de las 12 del mediodía. Pues llegamos ya... Ah, no, me falta un par de conciertos. Espera. El 8 de abril, el No Future Fest con Desploit y Discharge, Beast Squad, Baruques, Panadería Bollería, Nuestra Señora del Carmen, la Sala Bot. El sábado 9 de abril, el 50 aniversario de Cock Sparrow, Tropa de Carallo, Antinower League, The Casualty, Lions Low, The Chisel y Jugular. Within Arena. Within Center, perdón. Y el día anterior, el 8 de abril, estarán tocando Mordaza, LSM, Altercado y Trapa and the Turbo Exix en la CCE de Entrevías, en el Centro Social de Entrevías. Bueno, se acabaron los conciertos por esta semana. Bueno, vamos a escuchar una banda de street punk cañero, dos voces fundadas por viejos conocidos dentro de la escena punk hoy española o estatal. Vamos a escuchar una banda que, bueno, esa gente lleva más de 20 años sobre los escenarios. Miembros de grupos como Non Servium, Arcada Social y Caótico formaron en el 2018 entre tres localidades, Mondra, Echarri y Móstoles. Se llaman Jugular. Está Jodey en la voz y bajo de Arcado Social, Xavi en batería de Caótico y Ibi de Non Servio en la guitarra y voz. A finales del año 2018 vio su primer trabajo a luz, trabajo en un EP llamado Que Corra Sangre, y en 2019 sacaron Verdugo de Verdugos. Nosotros hemos extraído Blues Suicida de ese trabajo Verdugo de Verdugos del año 2019, se llaman Yugular. Y esto es Yugular, un strip una a la Yugular. Parte de Antipáticos para Radical Sonoro, desde el centro de este infierno, Quito, Ecuador. Manténganse en sintonía. Quito arde en llamas, Quito arde en llamas, Quito arde en llamas, Quito arde en llamas. We'll be right back. Hello, folks. Marcus from Foreign Legion, South Wales, UK. Enjoy Radical Sonora. Stay safe. See you soon. Bye. Recta final del 70, episodio 70, Radical Sonoro. Sonaban Bastardo, una banda de thrash metal, vieja escuela, formados en el 2008 en Buenos Aires, Argentina. Se disolvieron en el 2020. Su primer demo se llamó Kilómetro 24 en el año 2009. Después sacaron Descraneados en las calles en 2011 y Bastardos en el año 2015. Extraímos la masacre de ese trabajo del año 2015, Bastardos. Antes sonaban Los Jugular, banda de street punk cañero a dos voces, con el tema Blue Suicida, extraído de Verdugo de Verdugos del año 2019. Vive y siente, disfruta de lo que tienes enfrente. Sube al infierno y baja al cielo. Recuerda que nos puedes escuchar en diferido en la siguiente radio hermanas, en Redifusión, busque13.com, el jueves 18:30 del Perú, viernes 16 horas de España por rockinverso.com en Ponferrada, viernes 17 horas de España en radiotrama.cat, Radio Libre de Sabadell. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.site. Sábado 20 horas de España por solirrabia.com. Sábado 19 horas de la Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingo 12 horas de Colombia por piratita. Perdón, domingo 12 horas de Colombia por radiolacruda.com. Lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live. Miércoles 23 horas de la Argentina por la conquista del pan.com.ar. Los podcasts disponibles en agorasolradio.org. También estamos disponibles en Spotify y en iVoox, en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Nos queda muy poquito. Vamos a escuchar un par de temas y entraremos en la despedida. Vamos a escuchar una banda que se llama Son of Ruby. Esta banda que nos llega desde Dammam, Arabia Saudita. Su base musical va desde el rock hasta el post-punk, fundados en el año 1996, que siguen activos. Sacaron en el 98 un demo. En el 2004 sacaron Talata, en 2005 Migraine, 2006 Shedding Skin, 2013 The Camel, Evil World, volumen 1 y 2, y en 2014 sacaron Serotonin. Vamos a escuchar Pokémon Art Punk, extraído de Serotonin del año 2014, Son of Ruby, de Dammam, Arabia Saudita, aquí en la recta final. Radical. Radical Sonora. Bueno, llegamos ya al final del episodio 70. Sonaban desde Pontevedra, de la localidad de A Estrada, la banda Senreira, de entre el 94 y el año 2000. Estuvieron tocando, la banda que optó por la fusión de estilos y de letras políticamente comprometidas. Su último trabajo, o su único trabajo, Erguete, del año 1997, hemos traído el tema Ozono de ese trabajo. Temazo. Antes se van desde Damán, Arabia Saudita, Sound of Rudy, con su tema Pokémon Art Punk. Bueno, dale las gracias a todos los que nos han sintonizado a través de Agora Sol Radio en la 3w.agorasolradio.org y a través de sevenroadradio.com. Muchas gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a la gente que se van a conectar en la redifusión Buque 13 hoy desde Perú, 18:30, mañana viernes 16:00 de España por rockinvierzo.com, viernes 17:00 de España por radiotrama.cat, Radio Libre de Sabadell, sábado 16:00 de Miami por descarrilados.site, sábado 20:00 de España por solirradio.com, sábado 19:00 de Argentina por la radiocrimen.com.ar, domingo 12:00 de Colombia por radiocruda.com, lunes 12:00 México Pacífico por piratitaradio.live y para finalizar los miércoles 23:00 de Argentina por la conquista del pam.com.ar. El podcast disponible en agorasolradio.org, Spotify, en iVoox. Búscanos en Instagram, Twitter o Facebook como Radical Sonoro, nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Y la semana que viene estaremos hablando con la gente de Rollout, que están presentando su último trabajo, una banda de punk hoy. Bueno, muchas gracias por la sintonía, se les quiere, se les agradece y cuídense. Bueno, vamos a escuchar una banda que me acaban de enviar, que se llama Desborde, son de Argentina, están promocionando su último trabajo que se llama Todo es una mierda, de este año 2022. Lo acaban de sacar en formato EP, Todo es una mierda. Antes sacaron Yo no quiero ser parte de este mundo como demo en el año 2021. Y bueno, esta banda, como digo, son de Argentina, específicamente de la ciudad de Campana y Zarate, de Buenos Aires, Argentina. La banda se inició a comienzo de la pandemia, hace ya casi 2 años, y ha grabado su primer single y al poco tiempo registraron su primer demo llamado Ya no quiero ser parte de este mundo, y ahora recientemente acaba de sacar su EP. Vamos a escuchar, ellos se llaman Desborde, y vamos a escuchar un tema que se llama Aguantando Soportando, y nos vamos a despedir con una banda que se llamó Virus de Rebelión. Ellos se fundaron en Navarra, concretamente en La Raga. Este Virus de Rebelión se agruparon en el año 1984. En el 86 forman parte del EP recopilado de su disco suicida titulado Scaria Punk, junto a grupos como Coroscada y Vómito y Charromorro. Josemi formó parte de esta banda, sí, Josemi, el conocido de Escape. Se formó parte de esta banda. Después formó el grupo Descarga en el año 90 y 2 años después se vino a Madrid y queda la banda Set. En el año 95 se incorpora a Escape hasta el año 2005, momento en que deciden hacer un parón, hasta el año 2008 que vuelven otra vez. También estuvo Norilas como banda paralela de Escape, formada por Josemi en el año 2003, con la que editó con esta banda Virus de Rebelión. Solamente sacaron un trabajo que es en el compilado recopilatorio. Y vamos a despedirnos con la policía municipal, extraído de ese LP Scalgeria Pong. Bueno, nos despedimos con estas dos bandas y muchas gracias por la sintonía. Nos escuchamos el próximo jueves, Dios mediante. Así que nos despedimos con Desborde, con su tema Aguantando, Soportando, y hasta el próximo jueves. Y solo